los presos de la Penitenciaría Nacional Doña Juana Dorada Caldas, en aras de la paz y los acuerdos y la buena convivencia, le comunicamos a la opinión pública que, primero, que el día de hoy nos hemos reunido con un delegado del Ministerio de Justicia, el señor viceministro, Defensoría del Pueblo, Procuraduría Bogotá, Dirección Regional del INPEC Caldas y otras personalidades. Que en aras de esos acuerdos hemos decidido hoy levantar la huelga de hambre y desobediencia civil, dando espera, como nos lo pidió el señor director, de 1 mes y 8 días para darle cumplimiento a esos acuerdos debido a algunas reformas que tienen que hacer. Si en 1 mes y 8 días no vemos con satisfacción que se cumplan nuestras peticiones, la población carcelaria de Doña Juana Dorada Caldas volveremos de nuevo a la desobediencia civil y a la huelga de hambre. Por lo tanto, esperamos que la Dirección General del INPE y el señor director de la Penitenciaría Doña Juana le cumpla a los internos su pliego de peticiones en aras del respeto a los derechos humanos, a la dignidad de nuestras familias y de todos en general los que vivimos aquí. Gracias.